desear experimentar el lado más oscuro y pesado del rock. No se pierda Hard and Heavy los domingos a las 10 de la noche aquí en Radio Activa. Radio Activa. Colombia se prepara para un nuevo ciclo electoral y la conversación arranca en Villa de Leyva. Del 18 al 20 de septiembre, el Festival de las Ideas abre sus puertas para debatir sobre democracia, participación y los grandes retos de las elecciones de 2026. Un encuentro donde la razón y las ideas tienen la palabra. Festival de las Ideas, una iniciativa de Prisa Media. Más información en caracol.com.co. Esto es Hard and Heavy. like a bomb and everyone's there. They don't keep us alive. We're gonna fight for the rights. Build a wall with the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me the sign of victory. Comienzo fenomenal, comienzo de leyenda con una banda alemana llamada Accept. Año 1984 para el álbum que lleva el mismo nombre, era Balls to the Wall. Aquí iniciando Hard and Heavy, el espacio de la música más fuerte, más potente de Radioactiva, hasta la una de la mañana. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, bienvenidos a los que recién llegan a la señal del Planeta Rock, a los que vienen desde Three Chords and the Truth con el señor Duff McKagan y su esposa, o los que vienen desde mucho antes, incluso desde Tracción Acústica. Soy el Mapache y estaré con ustedes presentando estas buenas canciones y lo que usted también quiera programar a través de nuestro WhatsApp, que es el 300-534-0776. Y desde la ciudad de Medellín también me puede escribir en el 305-929-8277. Originamos desde acá, desde Medellín, para todo el país y para todo el mundo. En esta hora vamos a tener bandas como Orcas. Vamos a escuchar una banda argentina. Ballad for My Valentine llega con Tears Don't Fall. Y por qué no irnos con Tool. Esto es Sober, aquí en Hard and Heavy. Sean bienvenidos. Stop this over there. Why can't we stop?

information from the mind of one sick and who can't tell the difference. It gets stupefied. And I've been waiting my whole life for just one. And all I needed was just one. Can you say that you don't give up? All myself stupefied, coming back again. All I wanted was just one. One time it's an innocent. When I feel like I'm shit out of luck. Vale la pena tener esta banda Disturbed sonando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Buena canción la que teníamos. Cuénteme desde dónde está escuchando Hard and Heavy, en qué parte del mundo se encuentra. 300-534-0776 es nuestra línea de WhatsApp y también nos puede seguir a través de arroba radioactiva en Instagram y arroba radioactiva medallo. Vienen más canciones, más de lo que usted pide. Viene por acá Anthrax, esta me la están pidiendo. Me pedía música de Anthrax, saludos para Edison. Tengo a Alien Weaponry con Tangaroa, esta banda que ya la hemos traído por aquí a Hard and Heavy. Pero antes de eso, hablemos de los nuevos sonidos del mundo del metal. Y hay que apoyar el talento de nuestro país, el metal colombiano. Hay una banda de la ciudad de Bogotá llamada Siracusae, y es la que viene a continuación. Los quiero traer aquí a Hard and Heavy porque tienen música nueva y hay que mostrarla al mundo. Hay que mostrar ese talento del heavy metal de nuestro país. Y para eso, pues, invitemos a que sea la misma banda que nos presente la canción que viene a continuación. Es Sira Kusai, aquí en Hard and Heavy. Un saludo a todos los oyentes de Hard and Heavy, de Radioactiva. Mi nombre es Diego Rodríguez, guitarrista de Sira Kusai. A continuación vamos a escuchar La Caída, una canción que tiene algunos riffs muy técnicos en la guitarra, con tintes progresivos. Hacia la mitad de la canción, un poco más adelante, vamos a escuchar un solo de gaita del Caribe colombiano, temática que estamos implementando en nuestro nuevo trabajo de larga duración. Y a nivel conceptual vamos a encontrar una letra cargada de misticismo que plantea que el origen de la vida puede venir de lugares desconocidos, un poco más enigmáticos y misteriosos, y que asimismo queremos liberarnos de algunos dogmas que nos han sido impuestos o que hemos adaptado a nuestra forma de pensar. Es muy interesante también el videoclip que hicimos de esta canción. Fue rodado en las minas de sal de Nemocón. Es un video bastante especial. Creemos que ha sido la producción más compleja de videoclips que hemos hecho hasta el momento. Los invito a verla. Y pues nada, espero se la gocen. Saludos. Somos quienes les ofrían el Adán. Somos quienes les ofrían el Adán. Somos quienes les ofrían el Adán. Hard and Heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Empty Social es la banda Anthrax aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, una canción original de una banda francesa, una banda de hard rock que la lanzó en el año 1980, pero Anthrax realizó esta versión para el álbum State of Euphoria del año 1988 y la verdad es que le quedó muy bien. Cuénteme, ¿qué tal le pareció la canción de Siracusae? Hace parte de los nuevos sonidos del mundo del metal aquí en Hard and Heavy durante el mes de septiembre. ¿Qué tal le pareció esta banda que estuvo recientemente presentándose en un festival en Copenhague, Dinamarca? Les fue muy bien. Y ellos también tienen otra canción más para presentar en Hard and Heavy durante este mes de septiembre para que estén muy, muy pendientes de su música. Siracusae, desde la ciudad de Bogotá. Vamos con más. Viene Five Finger Death Punch y Wrong Side of Heaven, Paradise Lost. Vamos a los 90 con S.I. Die. Aquí está Trivium. ¿Por qué? Porque hay que hablar de esta banda. Hay alguien que está de cumpleaños y hace parte de la banda Trivium. Les estoy hablando del señor Paolo Gregoletto. Nació un 14 de septiembre de 1985. O sea, está cumpliendo 40 años. El bajista de la banda Trivium, que antes hizo parte de una agrupación llamada Metal Militia, algunos la conocerán, pero desde el álbum Ascendancy del 2005 hace parte de la banda Trivium hasta el día de hoy. Pues escuchemos algo de esta banda de los Estados Unidos. Esto se llama The Heart From Your Hate, aquí en Hard and Heavy. música es Hard and Heavy. Heavy. Saludos a todos los que están escuchando Hard and Heavy en esta noche a través de los 97.9 en Bogotá, a través de los 102.3 en la ciudad de Medellín, en cualquier parte del país y del mundo en www.radioactiva.com, a través de la app de Claro Música también. Si usted quiere escuchar Hard and Heavy en la calle, va, no sé, está con los amigos y quiere disfrutar de la música que tenemos aquí en Hard and Heavy, pues a través de la app Claro Música tiene la oportunidad de escucharlo y no gastar datos, no consume datos. Ya lo saben, la app de Claro Música. Vamos cerrando esta primera hora de Hard and Heavy con una banda que me han pedido bastante aquí en el Planeta Rock. Me la han pedido también en By Request, pero saben que ese sonido es más para Hard and Heavy. Pues aquí viene Slaughter to Prevail con Kid of Darkness. Antes de eso, una banda colombiana más. Es Ecquimosis y Niño Gigante en Radio Activa. Mis padres sintieron